¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos todos a Waves, vuestro programa de hip hop en Granada, en Radio Almaina 88.5 FM en tu dial. Este es nuestro primer programa y, como no, toca una presentación de libro. Estoy con tres pedazos de frikis, en el mejor sentido de la palabra, claro está. Tenemos a Dan Juan, directamente llegado desde Bristol. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Ya liarla un ratillo con este programa. Ok, tenemos a Guacha desde el Zaidin. Hola, muy buenas, ¿cómo va? En Wales se llama así, por buena onda. Tenemos a Orphan Kid desde Cádiz, pero actualmente residente aquí en Granada. Muy buenas. Y bueno, tenemos a Breaker, el mismo servidor que os está hablando ahora mismo. Ay, quería mi sonido de bocina, claro que sí. Para todos los que se estén preguntando de qué va a ir este programazo, este programón, pues bien, va a estar dedicado al mundo hip hop. Vamos a tener secciones de información, digging, curiosidades, actualidad, vamos a tener entrevistas e incluso vamos a tener un teléfono para que todo el que quiera pueda llamarnos y mandarnos un saludo o lo que sea. Así que sin más, vamos a darle cañita brava a esto. Cañita brava es que me mata, tío. Es que suena a 10 años para atrás. Suena bien, suena bien. Así que bueno, bienvenidos a Waves. Waves. 88.5 FM. Waves. Bueno, pues vamos a comenzar con Orphan Kid, con Javi, venido desde Cádiz. Nos vas a hablar hoy acerca de digging, un poquito de digging. Sí, un digging enfocado más que nada a la escena actual del hip hop, más que a las raíces. Ajá. Mi sección va sobre todo de, bueno, sobre todo en su totalidad, del rap en Reino Unido, rap de UK. Desde UK. Mucho de Inglaterra, que hace falta ahí escuchar cositas de Bristol. Hostia, Bristol. Dan Juan viene, acaba de llegar. Sí, lo ha olido de cerca. He conocido bastante esta escena, la verdad. Él ha conocido a Split Profits, quizás. Sí, son de Bristol. Unos artistas que estuvieron ahí en Bristol. Es una crew bastante amplia y tal. Y la verdad es que son un puñado. Son muy completos esa gente. Una escena muy underground de por ahí arriba. En concreto, ¿de quién nos vas a hablar, Javi? Voy a empezar por principalmente The Four Owls. Son un grupo londinense. Los cuatro búhos, ¿no? Sí, exacto. Los cuatro búhos. Cuatro pajarracos. Sí, sí. Compuesto por cuatro miembros: Leaf Dog, Bertie, Flip Tricks y BVA. Sí, tienen temas en solitario también, pero formaron un grupo que empezó en 2010. Y bueno, actualmente creo que están haciendo más cosas por separado que en conjunto, pero ahí queda lo que han hecho. Yo tengo una duda. La peña de Four Owls, sí, ¿son los que llevan High Focus? ¿Son como los dirigentes de High Focus? Pues tío, yo tengo, la verdad que no lo sé seguro, pero yo diría que sí, tío. Yo creo que los pioneros de High Focus fueron de Four Owls. Ajá. Quizá hay alguno por ahí, varios, por detrás, que pero no hace música, que desconozco, pero el sello discográfico, el dueño, no estoy seguro. Son varios, entre ellos creo que Four Owls y tal. Imagino que serán también de los máximos dirigentes, como bien decías tú antes. Y bueno, sí, la sección, como decía, era de digging, más enfocado en la actualidad que en las raíces del género, ya que estamos comentando la escena actual del rap de allí. Realmente has dicho 2010. Sí, High Focus empezó en 2010. 2010 es un parpadeo. 2010 fue atrás, hace. Nada. Claro, eso fue hace nada. De hecho, yo creía que llevaban más trayectoria. Tenían más trayectoria, tenían más. No, muchos de ellos, la verdad es que se empezaron a escuchar a partir del 2008 aproximadamente. O sea, ya montaron el sello discográfico, empezaron 4 o 5 de los componentes, como bien decía él antes. Uh-huh. Y son bastante actuales dentro de. Bueno, si os parece, que ya sabéis que el tiempo siempre va en contra, sí, ponemos algo de. Sí. ¿Qué nos vas a poner? El primer tema que quería poner de The Four Owls se llama Not Like Before. Ok. No es como antes en español, se llama el tema. Not like before. attendance sign. Make the habit mine of any drug I could find. All I knew about was crime until I dropped a few shrooms, made a few tunes. Me and BBA coming real soon. And then it dropped. And already listened to lost. Pues ese era el tema. El primero que hemos escuchado rapeando es Lift Off, uno de mis favoritos del grupo. Y bueno, el tema se estructura en cuatro partes. Van rapeando primero Lip 2, Flip Tricks, después Bertie y el último BVA. Y lástima que no haya tiempo de escucharlo entero, pero no tiene desperdicio el tema. Es el problema de siempre, ¿no? El tiempo. Pero bueno, todos los que nos estáis escuchando, si queréis más información, os recuerdo que tenemos el teléfono, que podéis llamarnos. Y bueno, está Google, YouTube, podéis buscar información. La era de la información, la ignorancia, una elección. Por supuesto. Tabla. Tiene temas en solitario, pero también tiene un grupo llamado Dead Players. Perdón que te corte. Dabla sí tiene más tiempo, ¿no? Sí, Dabla. Yo es que me acuerdo de hace años. Dabla. ¿Os acordáis de La Viva? ¿Habéis visto La Viva alguno? La Viva, la el Viva. Canal alemán, este que era un rollo en TV. Hostia, no, es que depende de las ciudades, pero bueno, que tampoco quiero yo. Ahí descubrí a Dabla y claro, fue hace ya sus 10 años por ahí. Sí. Perdón, perdón, continúa. No, no te rayes. Lo descubrí, eso, a Dabla principalmente de forma individual y luego me di cuenta de que había formado un grupo llamado Dead Players junto con Jan Buster, que no sé si lo conoceréis. Sí, a Jan Buster. Lo conozco. Sí. Tanto en sí como productor, el tío mortal. Jan Buster, ¿watcha? Jan Buster, anti-cheat. Jan Buster, anti-cheat, es como, hay una cosa que se llama Punkbuster, que es como para cazar a los cyberpunk en la red. Pero sí, claro, sería algo parecido. Vale, vale, no nos extengamos más. Métele ahí, Dan Juan. Métele al tema de Dabla. Vamos a darle. El primer tema se llama Get It, en colaboración con Ocean Wisdom, pero escucharemos a Dabla en primer lugar. Why you wanna give it like a one bite? Like a one retaliate with a throat strike. Might wanna consider pushing the boat out. Shit, I'm gonna get down like a hose pipe. In the middle of summer flooding the whole block. New money be killing all of the old off. Should be happy, you're lucky, it never sold out. He just came in and killed it and then he bowled off. Pull a number on anybody that wanna dough. Swinging from the top of the building, signature on the mold. Gotta keep it moving to get in the brother wanna go. Spit it on the track and a whip round like Monaco. Blow, whole budget on a class B. Dealing with everything that you nasty. Put a middle finger for anybody to pass me. Man, I fully fledged and the pleasure to keep it nasty. Find some bridge in a big gap now. Wrap round, fuck a lolly, even cover the background. Did it like it was lit in Italy when I sat down. All these little bitches are feeling it like a pat down. Wow, how my life done changed in a big way. And I managed to remain unscathed beyond me. It's funny how I stage on blaze and unfazed while everybody gaze like a zombie. You lot are stuck in a time warp. Can never see you treading on the levels that I walk. I ever see you moving in the circles of my sort. Right on my time short. They didn't fucking bother to try to talk. I've heard it, then I had to word it. Hell do you say? Yeah. Pues ese era el tema Get It. El siguiente flipante que rapeaba era el Ocean Wisdom, pero no da tiempo a meterlo todo. Oye, me recuerda cierto, me recuerda a Foreign Vigars. ¿A Foreign Vigars? Al indio. Sí, de Foreign. Sí, ah, hostia, bueno, Foreign Vigars son de UK también. Sí, sí, sí, sí. O sea, la pronunciación, tú escuchas a un tío de UK rapeando y dices, este tío es de UK. Se nota, claro. Sí, sí. Pero a la hora de hacer el doble de tempo, la verdad es que es muy parecido. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Y bueno, siguiendo con Dabla, quería enseñar el tema que tiene, que se llama Kalos Now, de Dead Players, en el que sale en colaboración con Jan Buster, que es el que vamos a escuchar en primer lugar y al que va a dar tiempo de poner el sí, tema. Sí, sí, sí, eso te iba a decir. Vamos muy mal de tiempo. Vamos así a meter que el último. Mételo ya. Yeah. I'm a smelly little leprechaun. Here we are again, sitting in the backseat, racking up, chewing up an evening, speeding around in a burning whip with a barbecue town in the background steaming. I can feel the night weaving, wrapping my skin in its colourful phlegm, cause I've just been tripping for 24 hours, reality stuck in my stomach again. Got all the chem, you ain't helping, looking like a waxwork statue, melting, forming a pool in a footwell, bubbling, stewed eyes bubbling at the surface, delving, somebody look for my brain in a glove box, coming back in through the ear, I swear these people have got my mugshot, fleeing the dogs, I walk and smell fear, weird, but I'm into that, choose the dimension, mix and match, I stood there feeling like Prince the Cat and some fucked up club trying to interact, so I plaster my face to the core of the bashment, eyes like a tourist attraction, these exceptions. Muy crema, tío, muy crema, muy crema. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues te lo iba, me da mucha pena, te lo iba a decir, pero tenemos que pasar a la siguiente sección, tío. Tenemos que pasar a la siguiente porque estamos mal de tiempo. No metió ni la mitad. Bueno. Pero bueno, nos veremos la próxima semana. Seguiremos indagando. Bueno, nos veremos. Parece que te vas. Parece que te vas y no te vas. Estás aquí. Pero que bueno, la próxima semana nos enseñará más sabiduría de la que tienes. Knowledge is power. Así que bueno, nos vamos a ir con Dan Juan. Vamos, con el propio Dan Juan, que también vas a hablar de UCA. A ver, yo vengo a hablaros de una sección compuesta por un en sí productor y otra en un productor que se dedica también a hacer live sessions. Aparte de pinchar hip hop, hace un poco de trip hop. Y el primero del que vengo a hablaros es Dirty Dyke, que es un grande. Es un artista bastante completo, que joder, la verdad es que sí. Hace unas producciones muy entretenidas. Muchas variaciones, muy funky. Muy funky, como bien dice Guacha, está haciendo casi todas las producciones con un sonido muy cálido. Bueno, muy funky, bueno, funky muy funky. Funky, funky en el sentido funky. De las variaciones constantes y que entre suave. Exactamente. ¿Sabes lo que te digo? A veces no es nada funky. En realidad, el Dirty es oscurillo, es oscuro. Desde muy joven ha estado haciendo canciones ahí y tal. Empezó a aparecer en la escena allá por el 2008 ahí y tal. Y luego fue muy conocido también por sus instrumentales que han dado a muchos artistas unas canciones muy completas. Yo soy fan de ese tío. Es un cabrón, ¿eh? Y como bien me decía, en este caso los dos artistas que voy a traer hoy van con una MPC produciendo, con un sonido analógico, una MPC de Akai. Ajá. Entonces, en este caso Dirty Dyke solo hace las producciones ahí y no hace un live como el otro artista que voy a traer, pero la verdad es que el muchacho ha hecho bastantes cosas. Yo creo que hay como dos vertientes, ¿verdad? En el mundo beatmaking, yo creo que hay peña que es una máquina con el beatmaking, pero en casa editando, creando. Luego está peña que tiene la habilidad de hacerlo en directo. Pero no por ello. Mira, ¿qué opinas tú de eso, tío? ¿A quién le das más valor? ¿Al beatmaker que puede hacer un live? Potente. A ver, o sea, son dos vertientes distintas, pero realmente si tú ya te conoces lo que es el MPC como para hacer la base, probablemente puedas hacer un live también. O sea, y además es mucho más completo, porque imagínate que el mismo artista que está haciendo el beat lo hace en el directo junto con otro artista. Es que eso es muy mientras crema. Va a cantar. Eso es súper crema. O sea, es como tener un batería o tener un guitarrista, un bajista y tal al mismo tiempo actuando junto con el artista. Por lo tanto, a mí, en este caso, el siguiente artista del que hablaré, ya te digo, me parece más completo por ese término. ¿Por qué hacer live? Pero este canta unas canciones muy guapas, como ya decía antes el Guacha, tiene mucho funk, se mueve mucho ahí y tal. Y ha empezado desde hace ya el 2008, empezó como solista en Boogie Sin Alcohol, ahí tal. Y ahora está produciendo y cantando con artistas como Jan Buster, Ronnie Bros, Mr. K y Edward Sisortong. Edward Sisortong. Pues nada, vamos a poner ahí, la primera Javi canción Javi que tiene. Tengo de Dirty Dyke, de este gran artista de Inglaterra, de UK. Dale, y vamos dale. A dejaros con Return of the Dwarf. Next new message received today at 3:15 p.m. Fucking dick. It's like I need BPM for beats. I'm at the studio. Sort me out. Ring me on this number. Bye. Peel the peen back. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. Return of the twat. I've been stiffing drugs and writing raps all on my own again. My nose has bled and everything I know is screaming go to bed. A 50-50 balance, ask an audience to phone my friends. I'm talking to an open drawer, drawing pins and frozen pens. Spider graphs are forming in the thoughts within my broken head. Lately I'm a slave to coke, or maybe I'm just so depressed. Either way I've rearranged the demons in my leaky brain and tried to speak the truth on every beat and never seem insane. But I've been punching double glazed windows in the street again. As pieces break, I see the mirrored images of me in pain. It's getting weird. Bueno, me estáis poniendo manteca buena, ¿eh? ¿Qué temas? Me estáis poniendo manteca. Bueno, vamos a hablar ahora en este caso. Bueno, podríamos poner, si también traje otra canción de Dirty Dive para completar el set. ¿Cómo vamos de tiempo? No será la misma que traje yo. Por Pai. Estamos bien, estamos ¿sí? bien. ¿Qué nos quedaría más para una? Pues en este caso me gustaría atribuir otro. Danone, otros minutos a Dirty Dive para una producción, en este caso de él, en la que canta Ocean Wisdom, del que hemos hablado antes, sí, para completar. Ya que Javi nos ha traído un poco también de UK y yo vengo con esta música de UK también. Ese es el tema de Walking. Sí, era la idea. He traído dos de los más conocidos, el Return of the Twat y Walking, porque me parecen que han pegado bastante en estos últimos años. Pues mételo ya. Y mucha gente los ha pedido por muchos lados. Vamos a meterlos en esta emisora para que lo escuche la gente. Dale, dale duro, dale duro. ¿Le damos entonces? Métele. Venga, vamos a ello. Yo, see me, I'm walking. Why? Cause I don't run, fam. Make a film about me, find a proper fucking stunt, man. I'm Captain Wiz and I'm actually shoving dirt in the dust, and I'm blowing it back in faces of wastemen who try and brush, man. I get a wheel in the club on a microphone. They didn't know I handle bars, it's a minor though. They offer me some gear, but I'm overtired. All this talking, make a bread, I wanna cycle home. Yo, I flabbergast that bread and my stamina can be coming in handy. Flipping the script, I'm doing a what I'm telling a story, doing a plan B. How the fuck on earth did we become so angry? A couple years ago, man was just reading a dandy. How'd I go from reading a vino to beating up emo? Swimming in speedos to swinging in chinos. Mimicking heroes to zeros. From Zorro to Tarantino, we're living like weirdos. Guess the level of violence increases as the fear grows. But just can't spit on beats and spit an acapella. Don't think I won't rap a fella. Smack that nigga, make an Aki swell up, leaving black and yellow. I ain't talking Wiz Khalifa, this Wiz Kid of the beat. Are you a rancid dweller? Got the dank piff in my cellar. I'm the dank piff seller. Ting is smelling way too much. So wrap that in some cellar. Celebrate, can't have one. Tell a mate about this massive fella. On the beat and on the shoot, there ain't no Aki bit of fast, he's fed up, yo. In my raps, there's unlimited lyrics and syllables. Hitting my pinnacle isn't a miracle, it's kinda literal. Feeling a feeling that's minimal, physical feeling is more of a spiritual. Hidden a visual, audible, justification and lyrically winning. That's why I be spitting again, and again and again. Dripping the tip of the pen. Bueno, una pena, porque es que en la mejor parte del tema lo tenemos que cortar, pero el tiempo, sí, ya sabéis. Sabéis que este tema le hizo, superó a Eminem en rimas por segundo, al de Rap God. ¿Ah, sí? Sí, tío. Bueno, ese tipo de cosas siempre son... A mí me atrae al pairo no, un poco, pero... el propio Eminem lo habló de ello, ¿sabes? Ah, el propio Eminem sí, lo dijo. Sí, y el Ocean Wisdom, pues como que ni se lo creía, ¿sabes? Pero el tío se lo tomó con modestia, no ¿sabes? ¡No me jodas! Que no es un bulo. Es que a mí me hace mucha gracia esto. Eminem dijo en directo, iba a decir, dijo en público que el tema de Ocean Wisdom lo superaba. Puso una publicación por ahí felicitándolo, ¿sabes? Hostia, es que me imagino a Eminem en su casa, en bata, tío, escuchando el tema y contando las sílabas. Que está llegando guay el rap de UK a América, que tiene colaboraciones incluso con Dr. Dre, tío, les ha producido a The Four O's también. Hostia. Oye, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Le estoy quitando a Dan One tiempo, pero ¿os habéis enterado del feat de Acapella con Fat Joe? ¿En serio? Ahora mismo se está grabando. Yo me acabo de enterar ahora. Ahora mismo igual. Y va a ser trap. Bueno. Pero bueno, luego hablamos de eso, luego hablamos bueno, de eso. Bueno. Dan One, ponte el último tema, si bueno, quieres. Bueno, tenemos ya que cortar. Para finalizar, querría hablarlos de Mononome, que es un artista que viene desde Grecia, empezó a producir a partir del 2007 aproximadamente, y es un tío que hace sobre todo un instrumental, pero en hip hop y trip hop. Hace un poco de variantes ahí y tal. Siempre está dando un giro transversal a las instrumentales. Ahí ¿Este tal. Es el que hacía los live? Sí, este muchacho está haciendo a día de hoy lives en directo con todas sus instrumentales, con una MPC, como os decía, ahí uh-huh. tal. Y nada, está haciendo normalmente con samplers desde los 50 hasta finales de los 80, intenta mezclar melodías y ritmos posibles, siempre con un elemento jazz y movidas así. Y vamos, luego, que es como más rico, ¿no? No es tan purista, quizás. Exactamente. Lo que estamos hablando de Dirty Dyke sería muy, mucho más purista. Sí, en este caso es más productor. Este sería como un cutie man. Sí, ¿no? Dirty Dyke lo que se compone es que es cantante y al mismo tiempo productor. Ahí está. Ahora estamos hablando de un productor y luego una persona que se dedica a hacer lives como DJ, pero con un MPC, o sea, con lo mismo que ellos producen. Perfecto, pues ponte algo que y nada, se nos va a la vida. Vamos a poner una canción que se llama Ricoyasing, así que aquí os dejo con Mononome y esta canción Ricoyasing. Mononome. Sí, sí, quedaros con el nombre de esta Mononome, artista griego. Me ha gustado. ¿Sabes a qué me recuerda? Suena muy Yamamoto. Ah, por el nombre. Sí. No, yo digo por el sonido, ¿podría ser un Bonobo? Sí, bueno, o sea, se podría parecer un poco a Bonobo y a todos sus estilos, porque realmente el trip hop, o sea, Bonobo es uno de los pioneros a la hora de producir. O sea, el movimiento trip hop en sí salió más bien de grupos compuestos por diferentes tipos de... Un día me vas a hablar de Portishead. Sí, me gustaría hablar un día sobre el trip hop, ya que me parece una buena variante del trip hop. Esa gente son dioses. Y sobre todo el hip hop instrumental, ahí tal, que mucha gente a día de hoy del mundo del hip hop ni lo conoce, así que me gustaría se lleva también hablar las bases de lofi, tío. Claro, sí, con el sonillo del pelillo del vinilo sucio. Bueno, pues muchas gracias, Dan Juan. De nada, chicos. En el próximo programa veremos más movidas. Espero que me hables de Portishead. Espero. Por supuesto. Otro día. Y ahora vamos a pasar con el grandísimo, con el inigualable, con el puto traductor, con Guacha. pero, antes de pasar con... ¿Qué tal, Guacha? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de pasar contigo, vamos a hablar con Ness. Hola, buenas. Que lo tenemos aquí. Vamos a hacer un inciso porque tenemos que comentar algo importante. Y es que varios artistas granadinos nos hemos juntado, hemos hecho una asociación. No voy a hablar mucho más, quiero que lo comentes tú. Pero hemos creado lo que viene siendo la 958. Coméntanos un poquito. Pues bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches, o según... Cuando se emita. Básicamente, hablaros de la 958, una asociación que hemos creado. Estamos ahora mismo... Estás tú, Breaker, está el maestre, el grandísimo Desco. Estamos todos los de esta mesa, ¿verdad? Sí, realmente estamos todos los de esta mesa y más gente. Entonces hemos tenido un poco la idea, ¿no?, de acercar a todos los artistas de aquí de Granada. Y bueno, de Andalucía generalmente, o sea, no tienen por qué ser solo. Sí, porque hay que decir que es de actuación de la comunidad autónoma. Exactamente. Es provincial de Granada, pero tenemos permiso, entre comillas, exactamente, cuando estemos constituidos para actuar en toda Andalucía. Y además que puede entrar quien quiera de Andalucía o de fuera de Andalucía. Eso es importante. Para la gente que quiera acceder... Sí, para la gente que quiera acceder, en un futuro tendremos una página web oficial, por así decirlo, pero ahora mismo se puede acceder desde un blog que hemos creado, que es la 958.blogspot.com. Ahí tiene una sección de registro y, bueno, muy simple, rellenar un formulario y, bueno, ya lo demás ya te llegará el correo, todas las instrucciones que tienes que seguir. Incluso contactando en cualquier tipo de red social de la 958. Exactamente, por Facebook, podemos por informar a la gente. Exactamente, quien se quiera apuntar, simplemente buscarnos la 958 todo junto, buscarnos por Instagram, buscarnos por Facebook o simplemente por la página que acabo de decir, sí. Y ya ahí daremos toda la información que sea necesaria. ¿Hay grupo de WhatsApp? ¿Hay alguna forma de actuación? Tenemos un grupo general de WhatsApp donde irá toda la información, donde generalmente solo hay toda la información del colectivo, de la asociación. Donde vamos a dar todos los datos para las inscripciones, pues, por ejemplo, para las jams, para conciertos, para todo lo que haya. Y luego, aparte, tenemos unos grupos que son, por así decirlo, opcionales, de las diferentes disciplinas que tenemos, ¿no? Tenemos graffiti, tenemos DJ, o beatmaking, filmmaking. Como grupos individuales donde se hablará exactamente de la disciplina, rap, b-boying, porque graffiti. Lo que queremos un poco también es que se conozca la gente dentro de esas disciplinas, ¿no? La gente de, como ya digo, no solo de Granada, sino de toda Andalucía. Pues, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de rap, pues para que la gente comparta su música, para que otros se conozcan. Uh-huh. O sea, para que se conozca toda la gente y se cree familia, se cree escuela, se cree grupo, por así decirlo. ¿Y qué tiene pensada la asociación? ¿Qué proyectos tiene a corto plazo? ¿Qué cosas va a hacer? A partir de septiembre empezaremos a rodar ya la parte de graffiti. Estamos ahora pidiendo permiso. Estamos viendo sitios donde hacer, pues, más conciertos. Vamos, prepararlo todo para que a partir de septiembre empiece a rodar. También nos estamos constituyendo todavía. No somos a día de hoy no somos asociación a nombre de registro, pero que prácticamente después del verano estamos realmente lo que había que hacer está hecho. Estamos esperando a las instituciones a que nos hagan el papeleo, pero está ya todo hecho. Solo falta la confirmación y a partir de ahí 2018 va a ser el año de la asociación y de la cultura en Granada. Perfectísimo. Pues chicos, chicas, todos los que estáis escuchando el programa y queréis formar parte de esto, ya sabéis, simplemente buscar en las redes sociales o con el blog que ha dicho Ness, poneros en contacto con alguno de los miembros de la asociación, os dan la indicación y podéis apuntaros totalmente gratis, al menos de momento, así que daros prisa, porque esto va a ser grande y va a ser muy bueno. Más que nada para eso, para buscar, para concentrar el arte de la provincia y hacer una unión, ¿no?, con toda la gente que está dentro del hip hop. Aunque bueno, aparte del hip hop también hay algunas ramas que están muy unidas, ¿no?, como el dancehall, como el parkour, como... Al final intentaremos abrir el abanico un poco, pero básicamente es eso, ¿eh? Todo gira en torno a esa cultura urbana. Pues Ness, un placer que nos hayas informado y esto va a tirar para adelante fuerte y por duro. Por supuesto que sí, muchas gracias a vosotros. Dangua, un poquito de bocina para Ness, coño, y para la 958. Por supuesto, un poco de bocina. Un poquito ahí. De bocina. Ahí. Waves. 88.5 FM. Waves. Guacha, señor Guacha. Aló, se puede ir. ¿Qué tal? Entra. ¿Qué tal, Guacha? Pues la estrella del programa. No, para nada. Continuamos contigo. ¿De qué nos vas a hablar? De información histórica objetiva muy chula. De una cosa que pasó, ya estamos hablando de los 80. Sí, voy a remontarme atrás, pero decimos que la historia del pasado repercute en lo de hoy en día. Y en el rap, en la música, en el arte, en cualquier cosa es igual. Bueno, pues os voy a hablar del Stop the Violence Movement. Para el que no sepa inglés, es el movimiento para parar la violencia que se generó a partir de que en el 87 mataran a DJ Scott Larrack, que era el DJ de Boogie Down Production, era el fundador, aparte de que era RS-One, el intérprete de Son of the Police. Y a partir de que... Aprovecho para mandar un saludo a Bertos, Vivo y Bertos, que se ha ido de aquí. Y el otro día viendo, montando una entrevista, viendo vídeos suyos, vi que el cabrón tenía un vídeo bailando con KRS-One. Sí, tío. Wow. ¡Qué cabrón, eh! Sí. ¡Qué máquina, Berto! Un saludo, Berto. Perdón, Guacha. Pues un saludito para Berto. No, ni mucho menos. Lo tengo aquí al hilo. Bueno, pues hicieron, al siguiente año de que muriera DJ Scott Larrack, hicieron una canción que era en movimiento reivindicativo por lo que son derechos de los americanos, legislaciones que permitían a una persona ir armada o no, cosas que estaban intentando simplemente de desarmar a América entera, en pocas palabras. Esto a mí me hace gracia. Continúa. Yo sé por lo que me hace gracia. El caso es que También murió uno de los fans en un bolo de Boogie Down Production y de Public Enemy. Entonces ya se metió mayor repercusión. ¿Por dónde fue esta repercusión? Por lo que fue por aquel entonces Costa Este. Estamos hablando de... tengo una lista larga. A la mayoría los vais a conocer, seguro. Pero hay algunos que son tan vieja escuela que no creo que suene. El sample lo sacaron de Funky Drummer, de James Brown. Y lo que famosísimo. Y lo he quemado mucho. Es una maravilla, seguro que te has puesto a bailar Bray. No, y para producir yo. O sea, si yo pegase el pelotazo y ganase dinero con esto, yo creo que tendría que darle parte del dinero a la compañía que tenga los derechos de eso. James Brown y Michael Jackson son los artistas más ampliados de la historia. El loop del break de Funky Drummer, eso está quemadísimo. Bueno, yo, claro, he dicho que intentan desarmar a América, pero ¿cómo intentan desarmar a América? En la segunda enmienda de la Constitución americana tenemos que todos los estadounidenses tienen derecho a porte y posesión de armas. Entonces, esto imposibilita el trabajo de la National Urban League, que era el organismo que fue subvencionado en el tiempo. Por lo que fue lo que ganó este disco, este LP, el de Salt Destruction. Y estamos hablando de un hit en el 88 con Boogie Down Production, Stetsasonic, Cool Moe, MC Light, Doggy Fresh, Just Tice, Heavy D y Public Enemy. Estos eran los integrantes de Stop the Violence. Ajá. O me estoy... Sí, los integrantes del Stop the Violence originario. Ok. Yo lo que he dicho antes de que me hace gracia, me flipa la idea. Tú sabes que estoy a favor de eso totalmente, pero es como que me... no es sin ánimo de faltar respeto, pero me hace gracia, ¿no? Intentar crear, porque ahí había, como dijo Javi la otra vez, había mucha peña ahí metida de la banda de la escopeta. Entonces, la banda de la escopeta intentando desarmar Estados Unidos, pues la misma armada intentando desarmar. Era un poco contradictorio. Siempre, esto tiene una controversia, ¿no? Porque esta gente está claro que tenía armas, pero las tenía en su casa porque estaban protegiendo a su familia y su negocio y lo que iban haciendo en su vida. KRS One, de hecho, KRS One lo quito. Ese es el único. Ese tío. Parece. Ese tío debería ser el papa. Parece el verdadero que no, papa. Pero también es de la banda de la escopeta, pero no en el mal sentido. En la canción de Love's Gonna Ketcha empieza a hablar de cómo tiene que empezar a comprar un arma para él. Otro es su hermano. Y a su hermano le disparan tal porque empieza a sacar un negocio para sacar adelante a la familia. Sí, así es América. Y lo que pasó después de esto fue básicamente que empezaron a retomar conciencia acerca de lo que estaban haciendo, que estaban transmitiendo con su música, el público joven, lo que podría ser los años siguientes, lo que iba a repercutir. Entonces hicieron este movimiento y le dieron a la National Urban League todo lo que fue de subvención. La National Urban League luchó contra la National Rifle Association, que es la asociación del rifle. Pero, guacha, eso sí es la peña de la escopeta, ¿sabes? Se luchaba contra eso a base de que a base de hacer música reivindicativa, a base de denuncias, llevarlo por juzgado, ¿cómo lo hacían? Propuestas de juzgado, más bien, y lo que viene a ser... Bueno, y música también. Sí, música. Obvio. Y crear actos. Un movimiento a partir de eso, crearlo y... ¿Se llegó a conseguir algo significativo? Pues que todavía sigue resquicios del movimiento, y no solo resquicios. La fecha más anterior de una retomada en puesta a punto de este movimiento fue en 2016, que hicieron, creo que fue el 20 aniversario. Ah, mira, pues, joder, yo lo apoyo. He dicho lo de que me hace gracia porque es como un poco... Es como que sabes que es una utopía, ¿no? Como que sabes que es imposible. Pero, coño, sin gente que piense así, pues de verdad va a ser imposible. O sea, que me quito el sombrero. Hay una expresión... Si siguen ahí, tío... En inglés, en las películas de Spike Lee también ponían stop packing, como para de empacar, ¿no? Como empacar se refiere a empacar un arma, sacarla a la calle. Sí. Eso genera miedo. Si has salido a la calle con un arma es por miedo. Y eso, al fin y al cabo, va a traer más miedo, va a generar todo un ciclo de autodestrucción. Por eso se llama el tema Salt Destruction. Dan Juan, pónmelo por favor al aparato. Not only does America have a very serious problem, but our people have a very serious problem. America's problem is self-destruction. Get it for self-destruction. Self-destruction, it really ain't the rap boy. audience is bugging. It's one or two suckers, ignorant brothers, trying to rob and steal from one another. You get caught in the mid. So to crush that stereotype, here's what we did. We got ourselves together so that you could unite and fight for what's right. Not negative cause. The way we live is positive. We don't kill our relatives. Pop, pop, pop, when it's shot, who's to blame? Headline, front page, and rap's the name. MC Delight here to state the bottom line. The black on black crime was way before our time. Took a brother's life with a knife as his wife cried, cause he died a trifling death when he left his very last breath. Was I slept, so watch your step. Back in the 60s, our brothers and sisters were hanged. How could you gang bang? I never ran. Bueno, pues aquí hemos escuchado unas breves líneas de KRS One, que es el que entra al principio del tema. Son muchísimos más artistas, pero sabemos que tenemos el problema del tiempo y que todo no puede ser en esta vida. Por lo menos lo esencial lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Guacha, este movimiento hoy en día? Guacha, permite que los oyentes disfruten de tu voz. Pégate un poquito más a mí. Intentaré no distorsionaros los oídos, que ya lo hace el gobierno demasiado para que lo haga yo también. Y... Daniel, que, te tienes que preparar un zasca de vez en cuando, ¿vale? Sí, ahí hace falta un jingle. La bocina todo el rato no puede ser. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero, pues. Pero metemos bocina para todo, tío. Falta, ¿no? Fin del mundo. Métela, métela. Bien. Esta bocina iba en referencia a la pelea legislativa que tuvieron ya la National Urban League y la Rifle Association en el 75, que claramente la perdieron porque al fin y al cabo la banda de las escopetas de América por arriba, que no por abajo. Por abajo se están defendiendo, ¿sabes? Eso yo lo respeto muchísimo, que en una casa a lo mejor alguien tenga el palo o la fregona preparado por si entran a robar, cosas así. Pero no acaba aquí el movimiento. Hemos estado hablando de la costa este. Ahora pasa a lo contrario, a la costa oeste. ¿Sabéis quién es el productor? El productor como que estaba en el movimiento de la... Sí, no. ¿Doctor Dre? De Andrés, sí. Doctor Dre. De Andrés. Pues... Hostia, es que eso es lo que me hace gracia, hermano. Dr. Dre encabezando el movimiento Stop the Violence y Dr. Dre con NWA, la puta banda de la escopeta, compadre. Que a lo mejor, que yo pienso una cosa. Hablan en realidad, porque ellos han experienciado muchas cosas así en crudo. Pero a lo mejor empezaron diferente, a lo mejor empezaron suaves. Tío, se puede conseguir todo hablando, vamos a hacer un movimiento. Vieron que no le hacían ni caso y dijeron, pues a tomar por culo, voy a salir con la recortada y me voy a poner a cargarme peña, ¿sabes? Puede ser. El fino hilo entre la actitud y la violencia. Bueno, esto fue una producción que va de parte de la Warner Bros. Y le dieron hasta un Grammy a la mejor. El mejor. ¿Tema? Tema de rap por un dúo o grupo. En la 33 edición de los Grammy. Ajá. Cosa que no le interesa a casi nadie. Pero aquí tenemos el tema. Tiene entre sus integrantes a King T, Buddy and Soul, Def Jeff, Michelle, Tan Luck, Above the Law, Ice-T, esto no para, Dr. Dre, MC Ren, Eazy-E, JJ Fed, Young MC, Digital Underground, Oaks, Joder. Town 3.5. ¿Cuánto duraba ese tema, hermano? Se me olvida el último, MC Hammer dicho. También estaba ahí. MC metido. Hammer, MC Hammer también ahí. Bravo por MC Hammer, bravo. Pero nada. Vamos a tener brevedad, entonces escucharemos a King T y probablemente a Body and Soul. I King News, and I come to you with the truth. The mean streets took 6 more lives overnight, all the result of gangbang stupidity. By the way, you gangsters should know, one of your victims was a 3-year-old girl. Local gang members, you still don't get it, do you? It's straight up madness everywhere I look. Used to be a straight A student. Now he's a crook, robbing people just to smoke and shoot up. Used to have a crew cut, now he's a poop butt. Dropped out of school and he joins the neighborhood gang. Hanging on the street selling cane to his own people. Now when I say people, I mean color. You a stupid motherfucker. Sisters, since we are the mothers of this earth, it's time we start being good mothers from the birth of our children. No time for sleeping. Teach them to fight and win. For the right reason. It's your time, it's your life, live it. Proud to be black, young and gifted. Lifted by the knowledge of taking the right route. Gang violence needs to be wiped out. One and the same, everyone came in the same chains. Caught with the same aim, brain games and names changed. Destroyed the black male crack jail and semi-automatic and static if the crack fails. So since we all talk the same slang, stop killing my brother cause we're all from the same gang. Don't you know we got to put our heads chance, cause we're all in the same game. Now as a youth, Como aclaración, este tema ha sido We Are All In The Same Gang. Estamos todos en la misma banda. Eso resume un poquito cómo esta actitud se mezcla con la idea de colectivo y de conciencia. Con poca brevedad en esto, vamos a pasar a la entrevista a un gran artistazo que tenemos aquí al lado, Maestro. Pero bueno, ya está así, así sin más. Claro que sí. Guacha, avisa, por favor, que te dé la despedida que te mereces. No me hace falta. Que... Soy anti-egoico. Este tipo de temas me molan mogollón, tío. Es información bonita. Un poco de historia y objetiva, ¿sabes? Siempre eso. Sí, falta para saber. Es rollo documental, tío. Cosas que entretienen, así que... Educate. Me ha molado mucho. Espero que nos sorprendas de la misma forma. Guacha educa. Guacha entretiene. Hijo puta. Como me llamen de Hollywood, le tengo para, reunidos, para el próximo Guacha. Programa... Quiero que nos sorprendas con otro tema así y muy guapo, tío, muy por guapo. Por supuesto que lo haré. Vamos a preparar la entrevista a nuestro gran hombre, pero antes, Dan Juan, ponnos un separador ahí bueno y nos vamos con Maestre. Waves, 88.5 FM. Pues muy bien, muy bien. Nos vamos con la última parte de la entrevista, la parte que más me gusta a mí siempre. Y es que hoy tenemos a un puto grande de aquí de Granada, un MC. Tenemos a Maestre. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Puta madre! ¡De puta madre! Bueno, me mola, me encanta. Aquí es cuando empieza el programa, papá. Más rapera que una lluvia de vinilos. ¡Papá, lo que me mola! Bueno, Maestre, cada vez que traigamos a alguien, hay que decir que, bueno, ya tuvimos una prueba con Big Goli, que eso está subido en el canal de YouTube, solo su prueba, hizo una entrevista muy guapa, hizo un MC de Cádiz. Pero oficialmente, el primer programa de Waves lo inauguras tú. Vale. O sea vale. Que enhorabuena. Gracias. Y nada, háblanos un poco... Me molaría que hicieses como una presentación típica, ¿vale? Imagínate que yo no te conozco de nada, me lo estás contando aquí. ¿Quién eres? Claro, una pequeña biografía. Bueno, yo es que eso del postulito, esa mierda, no, ¿sabes lo que te digo? No sé venderme muy bien. Pero bueno, aquí estamos. Yo soy Maestre, o sea, creé una mierda llamada Capo Squad, donde toda mi gente pertenece. Que capo no significa mafioso ni polla en vinagre, ¿sabes? O sea, lo que viene a referirse es a la brigada de cabeza, ¿sabes? O sea, una forma de pensar de otra manera y fuera. No quiero que se compare con mierda ni sí, vandalismo. Sí, que no es nada de gastar. Exactamente. Y luego, pues nada, 15 años rapeando en la sombra con los colegas de puta madre. Pero ya está. ¿Tú eres de aquí, de Granada capital o de algún pueblo? Uf, yo es que me he movido por todas las partes de Granada. He estado viviendo mucho tiempo en el Ceidim, que tengo muy buenos amigos allí y muy buenos delincuentes. Los quiero un montón. En Maracena igual. Ahora no quiero decir dónde resido porque no me sale de la polla, pero es real. Pero no me mola eso. No soy tan excéntrico como el Guasa, ¿sabes? Como el Guacha, que se cree que lo van a hackear los rusos, pero no me mola mucho. Pero ok, bueno, sí. Ok. ¿Y oye, qué edad tienes, tío? Pues yo tengo 29 años. 29 soy del 88. Vale, eres de mi quinta, tío. Ay, eres de mi quinta. Dos cojones, los dos roscos. Pues bueno, antes de pasar... ¿Algo más que quieras añadir a tu presentación? Lo que tú digas, hermano. Solo rapeas, ¿no? ¿Haces alguna movida más o...? Sí, das por culo. Me encanta joder mucho. De acuerdo, pues bueno, bien. Anda rápido y no se cae tanto. Vamos a meternos en materia, entonces. Dale, vamos a meternos en materia. A la ronda de preguntas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de... Vamos a empezar por Granada, ¿vale? Y vale. Luego ya te diré... ¿Qué opinas del panorama del rap en Granada actualmente? Pues mira... A mi punto de vista, hay muchos raperos buenos en Granada y hay bastante calidad. O sea, yo conozco a la mayoría de los raperos de por aquí de Granada, al igual que tú, y sabemos que por aquí hay mucha calidad. Lo que pasa es que hay... Es como tenemos el afán de pisarnos el cuello uno al otro para no evolucionar y es la gilipollez más grande del mundo, ¿no? Yo creo que esta mierda pasa también en todos sitios, ¿no? Igualmente, si te vas a otras localidades, pues seguramente que pase. Pero yo creo que aquí como que se fomenta más eso de... Yo por lo que he visto, en todos lados pasa eso, ¿eh? En todos lados pasa eso. En todos los sitios. Pero hay algunas ciudades, a lo mejor, que hay pequeñas excepciones. Pero bueno, como lo que hemos estado hablando antes con Ne aquí... Claro, pero lo que me vengo a referir con eso es que no... no se dejan mostrar de verdad lo que ellos tienen, porque cuando las personas menosprecian el trabajo de otra persona, las otras terceras personas que escuchan hablar ya están menospreciando otros trabajos, siquiera sin conocerlo. Entonces es como que se genera un ambiente asqueroso. Es como que la manzana acaba podrida, ¿no? Desde dentro. Exactamente. Así que a eso es lo que me quería referir, claro, en concreto. Eso se me ha olvidado decirlo en mi sección, pero es una cosa que se estila mucho aquí en España por algún motivo, tío, que los raperos se pisan la manguera los unos a los otros, tío. Y sin embargo, en otros países, la escena nacional de fuera, tío, se apoyan, claro, ¿sabes? Claro. Sí. Se promocionan entre ellos y saben moverse en conjunto sin problemas, ¿sabes? Yo creo que también han salido muchos géneros diferentes. El otro día me hicieron otra entrevista y me preguntaron ¿qué opinas de los subgéneros nuevos de rap? Y le dije, oye, perdona, yo qué sé, yo veo que los subgéneros del rap son los mismos de toda la vida. O sea, el R&B, el soul, un poquito más funky, un poquito más underground, más hardcore. Pero fuera de ahí, o sea, no hay nada nuevo. Lo demás es otra música. O sea, el trap es otra música que no está dentro de mi cultura y que la respeto. Ya te me estás adelantando. Sí. Te me estás saltando de preguntas. Pero bueno, pero vamos. Bueno, pero ya te suelto la pregunta del millón, porque igualmente esa es la pregunta estrella. Hay una preguntita. Luego vamos allí. Antes de llegar allí, quiero que me hables del panorama ahora, pero en España. ¿En España? En general. Pues mira... Y esta pregunta va con doble. O sea, yo quiero que aquí te mojes. Cañita brava. ¿Tú a todo el panorama de España lo tragas? ¿Te mola? Joder, no. Pues es como todo. A uno le gustan las manzanas y a otro le gustan los kiwis. Pero fuera de ahí, el rap me gusta. O sea, yo valoro mucho el trabajo del artista. Hay muchas personas que no me gustan lo que hacen o considero que ese trabajo no lo haría yo. Pero no hay que menospreciar ese trabajo, porque eso tiene muchas horas ahí. A veces hay temas que lo escuchas y dices, son temas súper simples, pero no. Luego tiene una estructura más de ahí, ¿sabes? Hay siempre un trasfondo dentro de todos los temas. Menos si hablamos de otro, es que no quiero entrar en detalle. Entra. Tienes libertad. La moda del Tentación ese, yo qué sé, yo no había... ¡Ah, hostia! No, coño, no, actualidad. Claro, actualidad pura y dura. XXX Tentación. Yo no conocía, no conocía a ese tío hasta que me saltó en el Facebook ese, en el Instagram. Está muerto la X Tentación. Digo, hostia, pues vale, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Seguimos en el rap o nos deprimimos del todo? Hay que pararlo. Exactamente. Sí que también me gusta escuchar un rap con contundencia. A mí me gusta que un rapero hable de algo, ¿sabes? Que un rapero y un tema esté estructurado. Sí. Para hablar de cosas simples y soltar frases inútiles o sosas, pues también se puede hacer. De hecho, que tenga un contenido, que tenga... Claro. ¿Y musicalmente hablando, qué tipo de rap te gusta? ¿Te gusta el trap? Aunque tú puedes decir que no sea rap. ¿Te gusta el boom bap? ¿Te gusta la sevillana? ¿Qué te mola? A mí me gusta el flamenco, me gusta el rap, el boom bap y todo eso, pues me mola. El trap, la verdad es que no escucho nada de trap. Algunos temas sueltos que me pone y tal, pero porque no me gustan. Tengo temas de amigos míos muy buenos que se han hecho temas... De que trap. Que todavía no están subidos, por eso no quiero adelantar nada. ¿Y ya no son tus colegas? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, hay alguno que le dije, es el mejor tema que he escuchado de trap en mi vida, porque tiene todo el rollazo del trap, tiene todo el bailoteo, toda esa mierda en la que te mete el trap, sí. Pero luego tiene una letra contundente. Pero entonces, si la letra mola... ¿Te mola el trap? Claro, ¿te puede sí, molar? Sí, es que el género es lo de menos. A mí me gusta la música y toda la música es música. Y cada uno puede hacer la música como le salga de los cojones. Yo, si me gusta esa música, la consumo y si no, no. Yo, por ejemplo, hago rap hardcore. A mí el hardcore es lo que me da. Eso es lo que te mola a ti. Exactamente. Tío, lo que me trae del trap es la escena que se recrea en España, tío, de... Hablar de o la de la droga que consume, o a la que te mete, o de las tías que quieren, sí, follarte, claro, pero, ¿sabes? Pero mira, todos los fanboys que... Eso es que es lo que idolatran vende. Eso. Es lo que vende. Es como... No, hombre, como, ya sé que es lo que vende. Tele, te ponen... Hombre, a ver, pero... un anuncio de bragas, te ponen a una tía con un... Pues evidentemente con un tanga para que le veas tortochaco, culo. Porque si te ponen a la tía con el pantalón y el tanguita al lado, seguro que no vende el tanga. Vamos, yo creo que no. El 99 no compra. Hombre... También hay mucha confusión, ¿eh? Porque hay muchísimo chaval que apuesta mucho por ellos. También hay mucho más ego que rap, ¿sabes? Yo también, para mi punto de vista. Pero, coño, Yo pienso que deberían de hacerlo y hacerlo bien, ¿sabes? Que hagan lo que quieran, que disfruten de su música, sea la que sea, ¿sabes? Y que se hagan pedazos. Y la... Perdona. Si la gente le escucha... ¡Premio! Si la gente le mola eso, van a consumir su música. Y lo mejor es disfrutarlo, vamos, para mi punto de vista. Ok. Saltando un poco de tema, ¿no? Quiero volver otra vez a lo que viene siendo maestre en ti. Yeah. Tú empezaste, dices que llevas 15 años. Sí, empecé a los 14 años. ¿A los 14? ¿Cuáles son tus influencias, tío? Pues yo empecé escuchando un puto recopilatorio de rap en español, de esos que había antes. Megamix, ¿no? 20. Pues no me acuerdo. Hip hop solo en español, ¿no? Tengo, seguro. Tengo o de la boa o algo de eso. Sí, por ahí, algo de hip hop solo en español. Claro, alguna cosa así. Que traía tres CDs, claro, ¿no? Claro. Traía tres CDs. Buah, yo qué sé, tengo muchas lagunas, ¿sabes? He vivido demasiado rápido y tengo lagunas impresionantes. Pero empecé más o menos eso a los 14 años y lo conocí pues, por un amigo, tal, me presentó rap, empecé a escuchar a Eminem, no había internet ni toda esa mierda, ¿sabes? Empecé escuchando, descubrí a los Beastie Boys, ¿sabes? Toda esa peña de por allí, decía yo, ¿esto qué es? Es como una cosa ahí medio rap bacala, ¿sabes? Me resultaba hostia, ahí. Hostia, rap bacala, la primera vez que escucho decir eso de los Beastie Boys. Rap bacala, aquello. Es que en aquellos tiempos Eminem lo escuchaba todo el mundo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Para todos los públicos. Los Beastie Boys, antes de hacer rap, hacían punk. Claro, y tienen un disco de punk. Pues ves, o sea, eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Pero que me molaban, Carles Eguan, toda esa gente. Luego que si Artupá. Lo que pasa es que Artupá y todo eso, pues evidentemente, pues han sido un icono de la música rap, pero yo que sé, no han sido una influencia para mí, ¿sabes? Yo ya bastante violencia hay, ¿sabes? Como para tener que escuchar más violencia. Además que no la entiendo, porque soy español y no entiendo ni puta idea de inglés. Estás pegado ahí, ¿no? Sí, pegadísimo. Vale, perfecto. Pues Nato, ya seguir soltando. Oye, chicos, vosotros podéis preguntarle si queréis algo. Me arroba la pregunta, sí, tío. Si la no, pregunta es cuáles son tus influencias mías, me las has quitado. Claro, pero si os veo, si os veo parado, yo le pregunto a este hombre. Mira, yo si os quedáis muy callados, me hago un petardo. A ver, yo tengo una pregunta de estas de genéricas que se la hago a todo el mundo que pasa por aquí. Es muy simple. A los Morfeos de Matrix, ¿el dinero o el show? Joder. Yo prefiero disfrutar de mi música, pero hermano, yo soy una persona que estoy en exclusión social, tengo una mujer y una hija y muchos gastos y yo el dinero es como todo. Si yo no puedo hacer reggaetón, pero a lo mejor me dices, toma, te doy aquí miles de euros y me lo hago, aunque no me guste y piense que el tema es un mierdo. No se trata de venderse ni no venderse, eso ya no se lleva, eso era antes, cuando me acuerdo yo estaba chaval, te venden, no tío, la necesidad es comer. Y esto es un trabajo, yo lo considero como, aunque ahora mismo no me dedique al 100% a un trabajo, pues claro que a todos nos gustaría llenar la panza con esto, ¿no? Porque echas 12 horas en una obra. Yo creo que Guacha a lo que se refiere no es que cobres o no cobres, no es esa dualidad de cobro o no cobro por esto, debería o no debería, es un arte. Yo creo que Guacha se refiere a, ¿venderías tu culo por dinero? ¿Un rollo Zetangana? No, tío. No, pero porque yo no me planteo. No sé si va por ahí. Va por ahí. Va rollo, te ofrecen 2 millones por irte a Hollywood y dar un show, pero con una canción que no es ni tuya. Cosas así. Yo qué sé, yo hay cosas. Es que es como todo. Pero eso persona, pasa, tío. Sí, bueno, habrá de todo, ¿sabes? Una canción que no es ni tuya. Hombre, a David Bisbal, ¿tú crees que compone muchas canciones? Ah, no, pero eso es una persona a la que le escriben las letras. Pero claro, yo, claro. Yo lo ahí, que entendió con eso es rapear. Hay un concepto que está en el rap de toda la vida, que se llama ghostwriter, que son escritores fantasmas que están ahí. Y muchísimos famosos. De hecho, claro, hay gente a la que le compra a lo mejor un libro que se ha escrito otro pibe y tú simplemente te dedicas a promocionarlo, a ponerlo en tu versión y le pones tu nombre. Y los ghostwriters cobran por líneas de palabras de texto. A ver, yo pienso que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Hasta ahí estamos. Pero eso para mí va en contra de mis principios. Yo, luego respecto a lo de vender culo, pues mira, eso es muy relativo, porque las personas que no hemos criado en la calle, no hemos criado rapeando en el parque, que es que nos conocemos todos, hasta los que están pegados ahora mismo de aquí de Granada y hasta los que no están pegados, es que nos conocemos todos porque estamos todos toda la puta vida comiendo maritoñi en la misma placeta, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como que yo... O sea, tú llegas, tú puedes firmar algo con alguien en un momento dado y te pueden decir, pero tú llega un momento que dices, tío. Yo no, yo por ahí no paso. ¿Tienes tu ética? Claro, porque yo vengo de un sitio donde comemos con muy poco y comemos mucho, ¿me entiendes? Bueno, sí. Entonces, no tengo necesidad de hacer eso, vamos. Vale. Muy bien. Vale, pues, lo has dejado claro. Bastante claro. Sí. Vamos a hablar de las batallas. Jole. Batallas de gallos, batallas de rap. Jale. ¿Qué opinas de las batallas? Yo pienso que la Red Bull ha hecho un daño que te caga. ¿Sabes? No bocina, tengo... bocina, bocina, bocina. Sí, ¡tiempo! Se ha mojado, se ha mojado. Continúa, continúa. No, Parece que ha pasado un camión. Está la bocina como jodida. Pero bueno, en fin, yo es verdad, yo no tengo pelo en la lengua. Yo pienso que las batallas de la Red Bull han hecho un daño que te caga. O sea, algunos de vosotros ya habéis estado por allí y tendréis la experiencia de primera mano. Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que es bueno también. Yo prefiero, yo qué sé, yo es como yo digo, yo tengo una hija, ¿sabes? Y, sí. Y antes de que esté robando, prefiero que esté haciendo esa mierda. Fuera de eso, me motivan más las batallas en los parques. ¿Eh? Sí. Me motiva mucho más. Hay chavales de todas las edades. Es como más de barrio, más de toda la calle. Pero ahora hay una especie de postureo raro que no acabo de comprender. A ver, no sé si lo de postureo es la palabra adecuada, ¿no? Puede ser. Tengo muchos amigos que hacen batallas, que sí. Cobran por ir a batallas, sí. Que son muy buenos profesionales, además. Y que hacen sus rimas día a día en su placeta, en su casa, y también show de batalla en escenarios públicos, en fin, está sí. Igual. Y se lo montan muy bien, pero lo tienen como que asumido, lo tienen bien visto, lo tienen todo planificado, ¿sabes? Y no se bajan de ese esquema. Hombre, dan una imagen, porque tienen que dar una imagen, sí. Evidentemente. Aparte de tu música, tienes que vender una imagen. Pero no se salen de ahí, ¿sabes? Yo... Es que es el ambiente, tío. Se está perdiendo un poco la esencia, sí, del es rap, ambiente. ¿No? Quizás. Claro, es un poco ahí... ya como masa crítica, ¿no? Lo de las batallas de gallos. Porque claro. Uno está criticando al uno, a la forma en lo que lo ejecuta, y el otro de la misma forma, es pero... Como de bueno, a ver, patrones muy simples, que como... me sella su campo semántico de memoria, claro, tío. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Que si idolatres gente como Arcano, me da igual decirlo. No sí. Sé, tío. Otro beef. Hay mucha... Nos cierran el programa. Hay mucha filosofía... Yo creo, para una batalla, yo creo que cuidan mucho la filosofía. La batalla yo, de toda la vida, si os recordáis, por aquí, por el barrio, ha sido, pues, hasta sin conocernos, vernos, poner un loro allí, ¿sabes? Rollo Ghetto Blaster, como lleva el guacha por ahí por la calle, que es la polla, y ponernos a rapear, ¿sabes? Y sin conocernos de nada, hablarnos unos de otros, tirarnos, y luego llegáis y irnos a comer maritoño, justo, y fumar un petardo, y qué bien, ¿me entiendo, no? Ahora es como que llego al corro porque yo soy más. Y el otro no, porque yo voy a ser más que tú, ¿sabes? Se ha desvirtuado un poco el tema. Exactamente. Bueno, me gustaría, tío, poder seguir hablando de este tema. En otra ocasión seguiremos, porque el tema de las batallas tela. Tiene para hablar tela. Sí, pero mola. Nos van a chapar ya. Y yo, antes de que te vayas, maestre, quiero que te sueltes unas barras aquí guapas. y te vamos, cantes algo, hermano. Vamos. Que eso es lo esencial de este programa. Claro, que tú te digas. Dan Juan, ¿tienes por ahí algún beat gordo para ponerle a maestre? Sí, por aquí tenemos alguno. Ponte ahí algo gordo, tío, boom, algo boom, guapo. Boom, boom, boom. Vamos a ver qué sale. Súbele a eso. El Yasin Bey. Encima va de azar, ¿ves? Va. G. Maestre. Vamos a ver. Yo, maestro Capo Squad, pa'l que me siga aquí sigo con 2000 letras de abrigo. Si yo no fuera escritor, hubiera sido un asesino, traficante o mendigo. Así que te lo digo, mis cuentos de hadas suelen ser core y tétrico. Me dicen que estoy loco, pero tampoco de clínico. No tengo problemas, lo resuelvo con arsénico. Mis letras son un tónico, te suben en la libido y te dejan el sabor de un pomelo y cogollos cítricos. El barrio está que quema, o roba o recoge las migajas del sistema. Lo que quieras, yo veo y calla, a mí me la pela. Tú cuando pienses en mí, ponme dos velas con sándalo y canela. Saborea tu porro como si nada existiera, y no hables de nosotros como si nos conociera. Me llaman pantera, monstruo fiera, muerte de moda entera. Yo también me pongo gorra, pero doblo la visera. Yeah. Sí, maestre, sí, bocina para maestre, hermano, bocina para maestre. Deja, te parece que le ha atropellado un camión. gordo. Suena como con delay. Cámbiale, hermano, cámbiale beat, que quiero que siga aquí soltando. ¿Tienes más movidas para soltar o qué? Sí. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Bo. Esto es para llorar, ¿no? Bueno, pues esto es una parte de un tema que me he hecho con un estribillo que me ha hecho mi hija. A ver, si os mola, Yo. A ver, explícame qué hacer cuando el pueblo está lanzando con palabras sus pistolas de papel. Hace daño y Sabayel, la impotencia de una vida manejada por el poder en exclusiva que incita al mundo a perder. Venga, sube al carrusel de los días sin esperanza y alegría en los que nada es empatía. Allí donde se apresa la alegría y se condena a muerte la expresión, canción sin melodía en ataúdes de cartón. Petróleo y coltán, me ve a través de niños, mineros para su pan. Dime, ¿ya te has hecho fan? Los hilos son mediáticos, mediando humanidad, salvando nuestras vidas. De una vida de verdad, quien maneja esa maldad y que esperan encontrar. La balanza está trucada y no pesa la honestidad. Son días agridulces que saben a bitterca de ser del malo, dejando el amargor en primer plano. Así que sigue, resiste, comprando todas esas cosas que al final no consumiste, pero te hacían tan feliz, feliz de existir. Arraigos materiales para poder sobrevivir dentro del que dirán de ti. Sienten esos besos, el frío de un amor de atrezo colocado para la esperanza de seguir, seguir como unos necios dentro de una rueda que gira sin epicentro hasta el fondo del infierno. ¡Yeah! ¡Coño! Yeah. ¡Coño! ¡Puta madre, hermano! ¡De puta madre! Muy, muy, muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Chicos, estamos jodidos. Estamos jodidos. Maestre, ¿te quieres soltar una última y nos despedimos ya, tío? ¿Tienes algo más? Debe ser. Yo ya paso, ¿no? Ya quieres cobrarlo, ¿no? Ya no, quieres bueno. Que tengo lo de... ¿Quieres que llore? Tírale. ¿Quieres que llore? Ponte. Tengo ahí la de la disfonía esa, en la garganta. Una disfonía crónica. Y ya cuando canto más de la cuenta, si no me fui por ribeo, no. Hostia, bueno, pues entonces... Mira, aproveché. Es que tenemos que irnos. Tenemos que ir. Yo creo que nos van a echar. Nos van a echar ya. Ya. Así que, bueno, gente... Un placer haberte tenido, maestre. Igualmente, nos han flipado tus barras, tío. Yo sabía que traía programa. Sabía que traía calidad trayéndote. Y nada, chicos, queréis despediros, queréis decir algo. Nos vemos el próximo programa. Nos vemos el próximo programa y traeremos unas mejores secciones, ¿no? Mucho amor para toda la cultura. Y dejaros de pollada y de tiraros en el pescuezo. Bueno, gente, pues antes de irnos, decir que estamos en Radio Almaina, en 88.5 FM, y estaremos también emitiendo en YouTube y en streaming siempre. Tengo que decir que Radio Almaina es una radio autogestionada, es una asociación, un grupo de personas que autogestionan la propia radio. Si quieres saber información acerca de cómo funciona y demás, puedes entrar en www.radioalmaina.org y ahí puedes hacerte socio. Sin más... Muy bien, bien, bien te veo, Danguan, bien te veo. Sin más, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y os vemos dentro de 15 días, no lo olvidéis. Por las redes sociales pondremos todos. Así que nada, a cuidarse y... ¡Waves! ¡Waves! ¡Waves! 88.5 FM. Wait. Mr. Mask coming through. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait.